Espíritu Santo, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, consejero celestial. Espíritu Santo, consejero celestial. Espíritu Santo, no me dejes no de hablar. Hiciste a mi oración. Cercano tú te hiciste a mi oración. Tu presencia busqué. consejero celestial. No me dejes de hablar. No me dejes de hablar. No me dejes de hablar. No me dejes de mirar. Y a él no me dejes de hablar. No me dejes de mirar. No me dejes de hablar. No me dejes de Hallelujah.